Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 304 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 27 de julio de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Escuela de Danza Futuro Sí, presente en las festividades de la Casa de la Cultura. El libro Cronistas de las Fiestas Populares de Luis Baca se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Libro del Mundo Rivadeneira se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obras de Bertolt Brecht se presenta en el Teatro Prometeo. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Lima. El 19º Festival de Cine de Lima se llevará a cabo del 7 al 15 de agosto próximos en la capital peruana. Se exhibirán más de 500 películas y documentales provenientes de todo el mundo. Un 90% de las producciones que se van a presentar, tanto en competencia oficial como en las otras secciones, no han sido estrenadas en sus respectivos países. Este festival presentará 19 películas para la competencia oficial en ficción y 11 en documentales. La película Dos Besos, del peruano Francisco Lombardi, inaugurará el evento. Además, como parte del festival, se presentará un programa de cine itinerante en 43 sedes distribuidas en 13 distritos de Lima. Ciudad de México. La obra Escaparates, de la intérprete, creadora y promotora de danza Lidia Romero, se presentará el próximo 6 de agosto en Ciudad de México. La función será una celebración por los 40 años de trayectoria ininterrumpida de Lidia Romero, quien actualmente dirige la Academia de la Danza Mexicana. La pieza investiga la sensación que genera en el ser humano la adquisición de un objeto deseado y la avidez por poseer algo bello, navegando entre lo frívolo y lo sensual y debatiéndose entre la apariencia y la esencia. Lidia Romero, creadora de más de 50 obras coreográficas de diferentes formatos, ha recibido varios premios nacionales e internacionales de danza y ha desempeñado importantes cargos dentro de la danza mexicana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en Usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.

Previo a un montaje, es necesario que los estudiantes realicen un trabajo investigativo para poder entender el momento histórico y artístico en el que se desarrollaron las obras de su autor. En las obras de Brecht, hace una crítica a las relaciones de poder y el sistema capitalista. El teatro de Brecht se caracteriza por crear una conciencia social y provoca en el público una postura crítica sobre lo que ve. Además de la preparación teórico-práctica, es importante que el estudiante de la escuela de teatro asuma el desafío de trabajar en los clásicos. La reproducción de las obras permite que el estudiante ponga en práctica sobre el escenario sus conocimientos. Las obras se escogen de acuerdo a los conocimientos del estudio. Este tipo de propuestas nos ayudan a abordar el tema de creación de lenguaje que está dentro del pensum de estudio y de los intereses académicos, dice Loaiza. La obra La Ópera de los Tres Centavos fue presentada el pasado jueves 23 de junio y otras tres obras serán presentadas el jueves 30 y el viernes 31 de julio a las 18:30 en el Teatro Prometeo. Todas las funciones son gratuitas y dirigidas a todo público. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el disco Coquete del dúo argentino La Corda se presentará el próximo 31 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Este dueto, integrado por Matías Chapiro en piano y melódica y Víctor Renadeu en violín y viola, presentará este disco, el cual contiene canciones de su propia autoría de jazz, folclore, tango y música latinoamericana. En Loja, el libro Poesía sobre Ruedas del escritor ecuatoriano Pío Francisco Abad se presentará el próximo 30 de julio a las 18:30 en la Casa de la Cultura. La obra contiene poemas sobre la niñez, los juegos, las vivencias y la familia del autor. También son escritos acerca del amor y la majestuosa y variada naturaleza del país. En Cuenca, la exposición de artes 2015 continuará abierta hasta el próximo 31 de julio en la Universidad de Cuenca. Se exhiben las obras más representativas creadas por los estudiantes de la Facultad de Artes de la mencionada universidad durante el presente año lectivo. Son trabajos que pretenden reflejar la dependencia de la sociedad moderna de la tecnología y de cómo aquello nos aleja de la naturaleza. En Guayaquil, las obras ganadoras del concurso pictórico Salón de Julio, que organiza la Dirección de Cultura del municipio, continuará hasta el próximo 23 de agosto en las instalaciones del Cabildo. Se exhiben 28 obras de artistas guayaquileños que muestran las tradiciones, fiestas, la gente y los espacios urbanos más representativos del puerto principal. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La doctora Elena Endume, de Namibia, y el expresidente de Portugal, Jorge Sampaio, recibieron este viernes el premio Nelson Mandela de las Naciones Unidas en una ceremonia celebrada en el recinto de la Asamblea General. El galardón, que se entregó por primera vez, fue creado para reconocer los logros de quienes dedican su vida al servicio de la humanidad, además de rendir homenaje al legado de reconciliación, transición política y de transformación social del líder sudafricano. Elena Endume es una oftalmóloga que ha consagrado su vida a brindar tratamientos para la ceguera y enfermedades relacionadas con la vista, tanto en Namibia como en países en desarrollo. Por su parte, Jorge Sampaio se convirtió en un líder de la lucha por la restauración de la democracia en Portugal. Desempeñó altos cargos de gobierno de 1989 a 1995 y de 1996 a 2006 como presidente de la República. El exmandatario afirmó que el reconocimiento es un honor, sobre todo porque está asociado a una figura que fue ejemplo de tolerancia, lucha y reivindicación de los derechos humanos. Tener este nombre, tener este premio, es una página de la vida que de alguna forma hace un balance. Un balance que me permite decir que estoy muy honrado y que me estimula para cosas futuras, dijo Sampaio. El premio Nelson Mandela reconocerá cada lustro a un hombre y una mujer por su dedicación, trabajo y compasión comunitarios. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. En la actualidad, 18 de los 33 países de América Latina son importadores netos de alimentos, pese a que la región cuenta con grandes extensiones de cultivos y es una gran exportadora de productos comestibles. De acuerdo con un nuevo estudio elaborado por la FAO y la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, una de las principales herramientas para fortalecer la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe podría ser el comercio interregional. Arnaldo Quivaro, consultor de la FAO, explicó a Radio ONU las ventajas que tendría la adopción de mecanismos para apoyar la agricultura familiar y su expansión más allá de las fronteras nacionales. Sería un aporte directo a la seguridad alimentaria. Te pongo un ejemplo. Brasil tiene todo su programa de combate al hambre y hambre cero, que ha sido muy exitoso, por el cual por lo menos un 30% de lo que consumen se lo compran a la agricultura familiar y ha provocado una dinamización de la agricultura familiar dentro de Brasil. Pero el producto de Brasil no produce y podrían ser abastecidos por la, o sea, por las cooperativas de Uruguay, por decirte algo, de lo más cercano. Sería un factor dinamizador del comercio y asegurador de abastecimiento. Dentro de América Latina, destaca el caso de México, donde las importaciones anuales de alimentos entre 2010 y 2012 superaron a las exportaciones por un promedio superior a los 3.300 millones de dólares. Según Quivaro, los países podrían beneficiarse de fortalecer el comercio entre ellos. Por ejemplo, en San Pablo hay alrededor de, creo que 800.000 bolivianos, no sé, una cifra muy alta de bolivianos. Y nos decían, bueno, un problema es cómo los abastecemos de quinoa. No llega quinoa a San Pablo. Y muchos de ellos están en sectores vulnerables de la población. Bueno, Bolivia tiene una empresa que le da apoyo a la producción de quinoa y al almacenamiento, pero no tiene ninguna comunicación entre ellos. Eso estamos tratando de facilitar. El estudio de la FAO indica que, en conjunto, América Latina exportó 3,6 veces más alimentos que los que importó entre 2010 y 2012. No es un tema de soberanía alimentaria, es la capacidad de asegurar disponibilidad de alimentos. La región de América Latina y el Caribe la tiene, porque en conjunto produce la variedad y la cantidad que requiere y le queda un excedente muy grande para exportar. El tema es que, por lo menos el pilar disponibilidad de alimentos, no es un problema regional. La región, si desarrolla el comercio entre países de la región, tiene asegurado su abastecimiento. Una idea central del informe es que la complementariedad de las economías de los países fortalecería la seguridad alimentaria regional. De hecho, Europa tiene una política de seguridad alimentaria que viene de las dos guerras anteriores, basada en que ellos tienen que tener una disponibilidad de alimentos mínima para abastecer a su población. América Latina nunca se ha planteado, América Latina y el Caribe nunca se ha planteado eso como una meta regional. Escuchamos a Arnaldo Quivaro, consultor de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Una casa, nuestra casa. La casa de todos, multiplicando el pensamiento de la patria y democratizando la cultura. Pregón, cine, conciertos, danza, artesanía, literatura, exposiciones. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Del 3 al 9 de agosto, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. St. George, Granada. Una figura de la princesa de la nuez moscada se sumó este domingo a la colección de casi 100 esculturas expuestas en el Parque Submarino de St. George, Granada.